Hacia mundos más animales, una crítica al binarismo ontológico desde los cuerpos no humanos. Escrito por Laura Fernández, un audiolibro de 824 ediciones. Nota sobre el lenguaje. He decidido no ceñirme al uso del masculino como neutro, ni al referirme a la especie humana ni en el caso de las demás especies animales. A lo largo del presente trabajo, alternaré el uso del femenino y masculino genéricos, siendo consciente de que no es la fórmula más inclusiva y que sigue reproduciendo el binarismo de género. Opto por esta opción intencionadamente desde la búsqueda del equilibrio entre realizar un escrito comprensible, algo que considero todavía dificultan fórmulas como la X, la arroba o la E, a la vez que evitar los géneros en la medida de lo posible como fórmula para reflexionar también sobre las discriminaciones que avala cierto uso del lenguaje. De la misma forma, las referencias a animales, de no especificarse y exceptuando las citas textuales de otras autoras, se referirán tanto a animales humanos como no humanos, como forma de reivindicación verbal de nuestra animalidad invisibilizada y como estrategia lingüística para evitar el binarismo humano-animal. Prólogo. Las ideas evolucionan, se van enriqueciendo a través de la experiencia y nuevos análisis. Teorías que se daban por inamovibles ven cómo el suelo se tambalea bajo sus pies y solo les queda actualizarse o resignarse a dejar de ser propuestas factibles o válidas. El debate es constante y más nos vale que así sea, porque lo estático tiende a envejecer mal. Vemos cómo los entornos antiespecistas cada vez se tienen más en cuenta otros ejes de opresión, además de la especie. Se van abriendo miras a la hora de conocer y valorar otros movimientos políticos por el cambio social. Es una de las preocupaciones que hemos tenido desde el comienzo de la editorial y hemos intentado aportar elementos para el debate en forma de libros, algunos de los cuales relacionan de manera explícita diferentes injusticias, formas de explotación y de opresión. Ahora tenemos la suerte de editar Hacia mundos más animales, una crítica al binarismo ontológico desde los cuerpos no humanos de Laura Fernández. Si con la edición de La política sexual de la carne de Carol J. Adams buscábamos, ante todo, revelar un clásico que sirvió a mucha gente como iniciación a una línea de debate hoy ya más extendida, con Hacia mundos más animales queremos acompañar y enriquecer en tiempo real a la misma. No queremos robar más tiempo de lectura al texto principal, así que nos despedimos resaltando la ilusión que nos hace editar un texto de Laura, compañera con la que por suerte hemos compartido muchas experiencias y aprendizajes en el terreno de las ideas y en la calle. Por muchas más, 824 ediciones.